San Juan Nepomuceno Neumann Santo. Su canonización fue el 19 de junio de 1977 por el Papa Pablo VI, sacerdote redentorista, obispo y fundador de las Hermanas Terciarias Franciscanas. Juan Nepomuceno Neumann nació en 1811 en Prachatitz, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, hoy población checa. Juan fue el tercero de una familia de 6 hijos. Durante los estudios de filosofía realizados con los cirtencienses, su afición eran las ciencias naturales, tanto que pensó en estudiar medicina, pero motivado por su madre ingresó al seminario. En 1831, mientras estudiaba teología en el seminario de Budweis, se interesó vivamente por las misiones y decidió dedicarse a la evangelización en América. Habiéndole llegado la hora de la ordenación sacerdotal, su obispo la defirió por tiempo indefinido. En esas circunstancias, decidió partir para Estados Unidos, invitado por el obispo de Filadelfia. Desde Budweis escribió a sus padres: mi inalterable resolución, hace ya 3 años acariciada y ahora próxima a cumplirse, de ir en auxilio de las almas abandonadas, me persuade de que es Dios el que me exige este sacrificio. Yo os ruego, queridos padres, que llevéis con paciencia esta cruz que Dios ha puesto sobre vuestros hombros y los míos. Pues bien, llegó a Nueva York en 1836, siendo ordenado sacerdote ese mismo año en la Catedral de San Patricio. Inmediatamente se le destinó a la región de las Cataratas del Niágara. Movido por un deseo de mayor entrega a Dios e impresionado por la eficacia del apostolado realizado por los misioneros redentoristas, quienes intentaban establecerse en aquellas tierras, pidió ser admitido en la congregación. Como redentorista ejerció el ministerio sagrado en Baltimore. Fue nombrado sucesivamente vicario del provincial, consejero y finalmente superior de comunidad en Filadelfia. Estando esta ciudad, fue nombrado obispo de Filadelfia. En su labor pastoral ideó un plan llamado Sistema de Escuelas Parroquiales para dotar a cada parroquia con una escuela católica. En sus 8 años de episcopado se abrieron 70 escuelas. En el centenario de su muerte, celebrado en Pensilvania en el año 1960, fue reconocido por el Senado como hombre insigne, pionero y promotor del sistema escolar católico de Estados Unidos. Entre 1854 y 1855 se ausentó de su diócesis para ir a Roma en visita ad limina. El 8 de diciembre recibió la gracia de estar presente en la Basílica de San Pedro cuando el Papa Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. A él correspondió sostener el libro en el que el Papa leyó las palabras de la proclamación del dogma. De regreso a su diócesis, llevó a cabo un permiso recibido por el Papa Pío IX, recibió los votos religiosos de 3 mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San Francisco y convirtió su asociación en congregación religiosa, las Hermanas Terciarias Franciscanas, para quienes redactó unas constituciones. Murió en 1860, fue beatificado en 1963 y canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI.